Hola, buen día. Con respecto al mismo tema, saludarlos también antes con mucho cariño. Un buen día a todos. Les voy a contar una pésima noticia. Lo que pasa es que hay problemas en el botadero de Curaco, en el vertedero. El relleno sanitario ni para cuándo estar, y nosotros somos una de las comunas que más toneladas con respecto al resto de las comunas más chicas, aparte de Osorno, nos entrega el vertedero. Estamos llevando dos camiones llenos todos los días, más los patios limpios, y se bota una cantidad de basura impresionante. Bueno, nosotros hasta el 2019 pagábamos, atención, 13 millones anuales. Luego se subió a 20. Y después del 2020, 2021, 2022, nos subieron a 26 millones de pesos. Nos llegó un oficio del alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, donde de 26 millones en el año nos suben a 82 millones en el año. Son casi 55 millones más. De verdad que casi nos fuimos de espanto. Ayer en la tarde tuvimos reunión. Todos los alcaldes de la provincia de Osorno espantados porque a todos nos subieron exageradamente la cuota. Mire, después de un largo debate, de todas maneras nos subieron por tonelada y a los que más subió fue a Puyehue porque somos los que más basura entregamos. Por lo tanto, se nos disminuyó algo por este año. Se nos subió a precio tonelada. Igual llegamos a un consenso, nos bajaron algunos millones, pero estamos muy, pero muy preocupados. Tenemos que tener una reunión con todos nuestros dirigentes y nuestras comunidades para ver de qué manera bajamos, porque los residuos domiciliarios y sobre todo lo orgánico, tenemos que darle un tratamiento. No se olviden que la isla de Chiloé tiene que ir a votar a Los Ángeles. Acá no nos permiten ningún vertedero ni botadero. Y el alcalde Osorno dijo que al que le gusta, le gusta. Al que no le gusta, que vaya donde estimemos conveniente. Esa es nuestra triste realidad. La gente no toma conciencia y sigue tirando todo, todo, todo. Mire, por más compostajes que hagamos, no vamos a bajar en la cantidad que se nos pide, pero por lo menos hacer un esfuerzo. Vamos a tener un camión nuevo, si os quiero, ojalá en septiembre, a fines, pero la verdad es que no solucionamos el tema con un camión, ni dos camiones, ni tres camiones nuevos, porque la gente sigue tirando todo a la calle, tirando sin ninguna miserable conciencia. Así que hay que propiciar alguna medida y todos tenemos que tener una sola voz y llegar a un consenso y a un acuerdo para no seguir elevando nuestros costos, porque esas platas las podemos ocupar en callejones, en arreglo de luminaria y en tantas otras cosas beneficiosas para nuestra comunidad. Un abrazo, un buen día y a reflexionar y a tomar conciencia sobre este tema que nos tiene tan afligidos.